Gabriel, Rafael y Miguel en particular, para nosotros San Miguel es patrono de la iglesia visitante, patrono también de la provincia de Entre Ríos. Miramos que esas criaturas de Dios que son los ángeles, la fe de Israel y luego la fe de la iglesia nos habla de esas criaturas cuando rezamos en el credo, que creemos en Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles, estamos mirando hacia ellos y afirmando su existencia. Espíritus puros que vienen como a ocupar un lugar en el orden de la creación que casi la conveniencia podía sugerir, por más que su existencia la conocemos por la revelación, y su creación como toda criatura es don gratuito por parte de Dios, pero sin embargo hay una conveniencia en el lugar que ocupa entre el espíritu purísimo y infinito de Dios y el hombre como espíritu encarnado. No son solamente figuras de mensajes divinos o de sueños, sino que son espíritus personales, como lo define la iglesia. Y miramos que estos ángeles en el cielo, y en ellos vemos en primer lugar aquellos que en el cielo asisten al trono de Dios, aquellos que contemplan, aquellos que sirven a Dios en la liturgia celeste. Aquellos a los cuales llama la liturgia fuerte en terreno, cumplen sus órdenes, apenas escucha la voz de su palabra. Criaturas poderosas, muy por encima de nosotros, nuestra humanidad, nuestro espíritu encarnado, pero al mismo tiempo delante de Dios, son solamente servidores. Servidores dispuestos en cualquier momento a cumplir sus órdenes. Y entre estas órdenes particularmente los ángeles han aparecido como mensajeros de Dios. El ángel, su nombre mismo lo significa tanto en el hebreo como en el griego, es el mensajero de Dios, por el cual Dios, sobre todo en momentos importantes de la historia de la salvación o en la elección de las personas que deben cumplir aquí en la tierra la voluntad de Dios, plan salvífico, es el ángel el mensajero que comunica de parte de Dios aquella voluntad. Son mensajeros de Dios para nosotros, son protectores, son auxiliares nuestros. Ayudan al Señor en el gobierno de la creación para que las cosas ordenadamente de lo superior a través del intermedio llegue hasta el inferior. Son para nosotros protectores. Hacemos ángeles custodios de las naciones y ángeles custodios de los hombres, y en particular Cristo nos habla de aquellos ángeles que custodian a los niños al mismo tiempo que contemplan la cara del Padre. Entre estos ángeles hay siete ángeles que sirven al trono de Dios y de los cuales son tres los que conocemos: Gabriel, Rafael y Miguel. Gabriel es el ángel de la anuncio, es el ángel de la palabra, que anuncia a Zacarías el santo de los santos que va a ser el padre de Juan el Bautista, el precursor. Gabriel es el ángel de la palabra, sobre todo, que anuncia a María que ha llegado en la culminación de los tiempos y que Dios la ha elegido para ser la madre de su hijo. Es el ángel al cual la iglesia mira como patrono de las comunicaciones, y esto no es solamente algo simbólico, sino que es el ángel que comunica a los hombres la palabra de Dios, es el ángel del anuncio, es el ángel del evangelio, es como, digamos, como las antenas invisibles que unen en el aire las comunicaciones del cielo y de la tierra. Pero al mismo tiempo, este mundo cierra sus oídos y cierra sus ojos delante del mensaje, delante de la luz por la cual Dios lo quiere deslumbrar. Este mundo de apostasía, este mundo de pecado, es un mundo enfermo, es un mundo en el cual el hombre, mirando mirando hacia abajo, mirando hacia la tierra, y el placer, hacia la lujuria, el dinero, hacia las cosas de abajo, se olvida de mirar hacia arriba, se cierra delante de la palabra de Dios. Es un mundo enfermo, y entonces podemos mirar para que Dios devuelva a este mundo la salud, incluso la salud natural necesaria para que el hombre pueda recibir la gracia de Dios, para que pueda abrirse a la gracia, para que pueda recibir aquella palabra que Gabriel le viene a comunicar. Podemos mirar hacia Rafael. Rafael es la medicina de Dios, es el ángel que acompaña al joven Tobías, que va a dar fecundidad a la mujer estéril echada por el demonio. Es el ángel que va a devolver la vista al anciano Tobías, al padre de Tobías, teniendo en cuenta sus limosnas y el bien y la piedad que él había hecho a sus hermanos en nombre de Dios como israelita piadoso. El ángel de la medicina que nuestro mundo necesita para que nuestros ojos se abran a la luz del Señor y para que se abran nuestros oídos a la palabra del Evangelio, cuyo anunciante es el arcángel Gabriel. Cuando hemos recibido esta palabra, entonces comienza la lucha. Y allí es donde tiene su función Miguel, patrono de la iglesia militar. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, nos dice la escritura en el libro de Job. Milicia es la vida del cristiano que quiere conquistar aquel reino de los cielos que sufre violencia y que son los esforzados que lo conquistan. Y esta es una lucha que comenzó, no sabemos cuándo, fuera de nuestra historia y acaso de nuestro tiempo, cuando en el cielo se libró la primera batalla entre aquellos ángeles que, como nos dice el magisterio de la iglesia, fueron creados buenos por Dios, pero ellos se volvieron malos, lo cual indica una voluntad personal que se aparta de la voluntad de Dios y que se vuelve en un sentido contrario a la voluntad de Dios. Y aquella batalla que tiene los dos nombres impuestos, el de Lucifer, el ángel de luz, en algún momento se transforma en Satanás, el adversario, y que el ángel de su grito de rebeldía contra el Señor, no serviré. Y aquella palabra con la cual se le enfrentan las milicias celestiales, el Señor de Yahvé Sebaoth, el Señor de los ejércitos, y Sebaoth son principalmente estos ejércitos celestiales, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Como una respuesta a la rebeldía satánica, como un desafío y al mismo tiempo como un triunfo que, por más larga que sea la lucha, por más que esa lucha se extienda y se prolongue, a la larga es el triunfo definitivo de Dios, porque Satanás, el no serviré, la negativa a servir a Dios, es una lucha desesperada que, por más que esté cargada de odio, a la larga está destinada siempre a la derrota. Allí en el cielo comienza esa lucha contra los ángeles rebeldes, y es una lucha que encuentra su lugar aquí en la tierra, desde que la primera serpiente se enrosca en el árbol del paraíso para conducir al hombre, para hacer al hombre partícipe de su rebeldía, querer ser como Dios. La tentación del adversario, la que se esconde en el fondo de toda herejía, la que se esconde en el fondo de todo pecado como el hombre, la voluntad de no servir y el orgullo de querer hacernos igual a Dios. Y entonces esa lucha se libra en el alma de cada uno de nosotros, entre la luz y las tinieblas, entre la gracia de Cristo y las seducciones y las mentiras y los engaños y los caminos torcidos por los cuales el tentador nos quiere llevar. Y allí la presencia de Miguel, protector y patrón de la iglesia militar, de capitán de la milicia celestial, que es el que nos sugiere con su grito, ¿quién como Dios? ¿Y qué quiere decir quién como Dios? Es ya una respuesta que está diciendo nadie como Dios. ¿Y quién como Dios nos está diciendo aquello que es el resumen de toda la ley? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no hay nadie como Dios, si no hay quien sea como Dios, quiere decir que por encima de todo, solo está Dios. Que en nuestro corazón, solo está Dios, y que todo lo demás lo ha nadie puede ocupar en nuestro corazón, ni en nuestra alma, ni en nuestra voluntad el lugar de Dios. Es Miguel que nos da la fuerza, que nos da la ayuda y que nos sugiere la respuesta que es la tuya, que es tu nombre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios en nuestro corazón. La victoria de Miguel en el cielo tiene que ser en el alma de cada uno de nosotros, una victoria. De nada nos serviría querer ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma, si perdemos esta batalla que es la que se libra en el corazón de cada uno de nosotros. Incluso de nada nos serviría como cristianos o como apóstoles o como sacerdotes querer ganar el mundo y a los hombres para Cristo si perdemos aquella batalla definitiva que se libra en el corazón de cada uno de nosotros. Y es necesario ganar esta batalla y que solo Cristo, que solo Dios desee nuestra salud para poder combatir el otro combate, que es el combate por el reino de Dios, que es la conquista de aquel reino a la cual Cristo se lanza después de rechazar la tentación de Satanás. Y para esta doble lucha, para aquella lucha que es la extensión del reino, para aquella lucha que es el combate por el amor de Dios y por Cristo en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros, necesitamos el auxilio de esta milicia, de esta protección celeste, necesitamos la fuerza del arcángel San Miguel, porque esta lucha no es una lucha humana, porque nuestra fuerza humana no alcanza sola para esa lucha, porque el adversario, porque el tentador, porque el enemigo es un ángel caído, pero sigue siendo un ángel, es una inteligencia angélica corrompida, pervertida al servicio del mal, pero es una inteligencia angélica sobrehumana. Y entonces es aquello que nos advierte San Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo sexto, que nuestra lucha no es contra la carne, contra la sangre, sino contra las potencias, contra los dominadores del aire, contra los espíritus malignos que están en las tinieblas. Y por eso, para esta lucha contra Satanás, dice San Pablo, debemos revestirnos de las armas de Dios. Quien está con Dios, quien es capaz, como dice San Pedro, de velar, de estar atento, de perseverar en la oración, no tiene que temer al adversario que rompe, al adversario que trata de apartar. Pero para eso, con la gracia de Dios, la ayuda de aquel a quien él ha puesto como patrono nuestro, armado con las armas del Espíritu en este combate de los aires, San Miguel el Arcángel. Vamos, ahora, suben y bajan sobre los hijos de los hombres, o sea, sobre los que hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo. Los ángeles suben y bajan del cielo. Sabemos que el mismo nombre ángel es un nombre que está indicando una misión. Ángel significa enviado, significa mensajero. Sabemos que los ángeles en el cielo cantan la gloria de Dios, o sea, la liturgia celeste, la adoración permanente, aquella liturgia a la cual la Iglesia de la Tierra se une en la Santa Misa, de una manera especial, como decimos en el prefacio, con todos los ángeles y los santos, y cantamos santo, santo, santo, con todos los bienaventurados, con la Virgen y también con los ángeles. Los ángeles están presentes también aquí en la liturgia de la tierra. Pero los ángeles no solo tienen esa función en el cielo de dar gloria a Dios, sino que como mensajeros de Dios, como enviados de Dios, como seres creados por encima del hombre e infinitamente por debajo de Dios, ayudan a Dios en el gobierno del mundo.